aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro vive en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludar esta mañana de domingo a nuestros amigos del auditorio. Saludamos también en la parte técnica a Roberto Gómez. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Estás muy abrigadito, Jorge. Muy buenos días. Hace mucho frío, hombre. Qué barbaridad aquí. Es terrible, ¿no? En el día tenemos como de 5 a 10 cambios de temperatura. Y hay un poquito de sol como ayer, antier, y ese calor. Se oculta el sol y un frío, pero un frío como de muerte, dice la canción. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Buenos días. Oye, pues bien, iniciamos con Cambalache a sí, propósito. Hombre, qué barbaridad. A propósito. Es que ese tango, uno no quisiera ser pesimista, sí, pero es un tango cuya música es de una un alegre, un conforme pesimismo, pero la melodía tiene cierta alegría y compensa. Es una de las cosas que siempre pide el público. Y ya sirve para que les diga yo que el próximo sábado y domingo estaré en el Teatro de la Ciudad. ¿Y tú me vas a acompañar, Betty? Sí, te hago. A ver si ponemos alguna canción. Ah, muy bien. Ayer estuvo aquí Miriam Núñez, aquí en Jalapa, y estrenamos el corrido del Negro Ojeda, hombre, que en paz descanse. Y le gustó mucho al público y a las personas que lo escucharon. Así es que lo va a cantar Miriam allá en México. Muy bien, adelante Betty, ¿qué tenemos esta mañana de domingo? Oye, pues cosas no buenas quizá, Jorge, pues sí, no buenas en realidad. Debes de saber que falleció el escritor y humanista José Iturriaga. ¿En Coatepec? Ah, sí, estaba en Coatepec. Estaba sí. En Coatepec, ya tenía mucho tiempo de vivir en Coatepec y era considerado muy considerado por los políticos del siglo pasado y bueno, pues todo lo visitaban, lo querían mucho porque fue un ideólogo de la política de toda la época del prismo, desde luego, y muy conocido. Tuvo una hija, que se llama Yuriria Iturriaga, que tuvo una acción muy preponderante hace como 20 años en París, difundiendo, tenía un restaurante, difundía culturalmente las cosas de México, muy activa la señora Yuriria, y la saludo con afecto y le envío mis condolencias. Y el señor Iturriaga, ya de muy, muy mayor, estaba en Coatepec y era visitado por los políticos de México. Descanse en paz. Adelante, Betty. Bueno, y en otras cosas, Jorge, pues se cumplieron 5 años de lo de Pasta de Conchos, de esa tragedia de mineros mexicanos, que qué diferente hubiera sido si estuvieran en Chile, ¿verdad? Dice, sí. Dice Javier Lozano, el secretario del Trabajo, por razones científicas no se puede intentar el rescate de los mineros sepultados. Pues bueno, señor Lozano, ni por razones científicas, ni por humanistas, ni por ética, ni por voluntad, ustedes intentan nada, ¿no? Yo es lo que podría decir. Sí, no, además una declaración, como yo no me acuerdo qué históricamente hablando, dice, pues, uh-huh. Mi declaración y mi firma vale tanto como el papel en el que está escrito. Y no lo digo por el señor, ¿cómo dice que se llama? El señor Javier Lozano. No. Pero no lo digo por él, sino que lo digo que en general, que una declaración de un político mexicano, sí, y sirva esto como un apotegma, vale tanto como la estación transmisora que lo difunde. Claro. Es decir, nada. De todas las declaraciones políticas del México actual, todas están fundamentadas y están motivadas por el hecho de llenar un espacio informativo, no por ir acordes con la verdad y con la finalidad y con la esencia de un pueblo, porque si esto fuese, viviéramos en un país verdaderamente esplendoroso. Todo lo que se prometió, todos los empeños que se abordaron, que se iniciaron, todas las campañas que se emprendieron, todo el dinero que se ha gastado, hubiera redundado evidentemente en el florecimiento de un país. Sí. Y ustedes y yo y todo el mundo y tú, mi querida Betty, sabemos que lo que se ha prometido ha sido mucho y los logros han sido pírricos. Pírrico quiere decir que han valido para nada. Petito gorro, sí. Y no es que son muchos los ángulos en los cuales estábamos mejor antes de la época de las promesas. Que por ejemplo, en un momento dado se prometió, yo me comprometo, señoras y señores, daras de la patria, y que ya dije que si no, que me lo demande, y ya puse mi mano así en alto y me comprometí a que va a haber más empleo. Ah, pues a todo dar. Oye, muchas gracias, muy amable, ¿qué quieres, que te aplauda, que te mate un pollito? No hagas nada, yo estoy cumpliendo con mi deber. Muy bien, estás cumpliendo con tu deber. Uh-huh. Entonces lo vas a hacer, sí, lo voy a hacer. ¿Lo hicieron? No. Pues ahí está. No lo han hecho. Pues ahí está, la época de las promesas. Sí. Entonces, una declaración y una promesa en México vale tanto como el programa de televisión que lo difunde. Sí. Oye, a propósito de televisión, qué bueno, ahorita me acordaste. ¿Qué pasa con Slim y Azcárraga, Jorge? No sé lo que pase, pero antes de eso yo te voy a suplicar que seas tan amable. Porque evidentemente, me acordé de Raúl Velasco. Ah, vaya. Uh-huh. Te voy a decir que alguna vez Alejandro Jodorowsky me invitó a hacer una sección en el teatro que se llamaba su pieza El Juego que Todos Jugamos. Y yo, que no soy actor, tenía como rol el hacer una entrevista pública. Al comenzar el segundo acto, yo salía y decía yo, la filosofía de esta pieza de teatro es la relación entre los humanos. Y ya no sé cuántas babosadas decía yo ahí, y la gente lo aceptaba de buen grado. Un día fue Raúl Velasco, y Raúl Velasco me mandó decir con alguien que por favor, en vista de que era un hombre público, no lo fuera yo a entrevistar. Yo dije, con mucho gusto, dígale usted a Raúl que se esté tranquilo en su lugar y que yo no me dirigiré a él porque viene de incógnito. Está bien. Y se sentó hasta atrás y no se aguantó. Ajá. Y no se aguantó la entrevista porque lo que sea, cada quien eran muy chistosos y la gente se metía conmigo y yo con ellos. Era con cierto grado de agresividad amable. Y total dice, perdóname, Jorge, yo no quería hablar, pero ya en vista de que está la conversación interesante, eso quiero decirle. Y yo tengo una recomendación para todo el mundo, y todo el mundo, el público de Alejandro Jodorowsky no era el público de Raúl Velasco, obviamente. Y mío, pues bueno, pues también yo ya contaba en anatomías y eso. Y dice, le quiero decir que cuando me hablen como si yo fuera uno de ustedes. Órale. Como humano. Ándale, pues. Porque se apenan para hablarme. No tengan conflicto para hablarme. Háblense normalmente, puta. Tenieron una rechifla. Pues ¿qué crees que eras, güey? Dice, qué bueno. Estuvo enorme. Pero entonces, acordándome de aquello, yo digo, ahora que veo quién es quién en el INRA, y que no existimos, yo reclamo, oigan, trátennos como humanos, aunque sea el último pinche lugar, sí. No existimos para estos desventurados. Está todo el mundo, todos los noticieros, todas las encuestas, y le doy vuelta, y hasta los que todavía no tienen ni noticiero, ya figuran. Y nosotros que tenemos, y sea cuando, yo me muero de la pinche envidia. Oye, qué poca. Que son 14 años del programa y no figura ni un puntito de. No nos ve, no un punto, ser. Ni medio punto, ni punto 001. No es decir, no, usted señor. Oye, ¿y dónde hacen las encuestas para ser? En INRA, INRA, desde hace mucho tiempo había estas instituciones. Yo no sé lo que significa INRA, pero había otro que se llamaba el videómetro comparado. Y una vez me fui a quejar, y me dijeron, sí, don Jorge, usted no anatomías, no tiene auditorio, sopa de letras, no tiene, no me acuerdo cuáles eran en realidad. Creo que era nada más anatomía. Y dice, pero podemos hacer un estudio especial. Muy bien, bueno, hagan el estudio especial, por favor, y me dicen porque mi programa se ve. Tengo muchas llamadas telefónicas y por un lamentable error, yo supongo, no marca ni madre nuestro programa. Dice, sí, cómo no, ¿a dónde le pasamos la cuenta? Le digo, ¿qué cuenta? Ah, no, bueno, pues el videómetro se paga. ¿Cómo que se paga? Sí, son 12,000 pesos, coño, 12,000 pesos de la época eran 2 meses de sueldo. De sueldo no, porque siempre fui eventual, de compensación o lo que haya sido. Digo, no, pues yo creí que pues esto se paga. Uh-huh. Entonces, no, pues ya me quedé con mi punto 0000. Sí. Y entonces ahora también, ¿no? Están todos. Pero nosotros estamos. Bueno, debo decir que de todos, pero de la comunidad oficial. Sí, pero de la organización está, no. Así sí. Es que, por favor, a ver si alguien del público tiene la gentileza de darnos los teléfonos del INRA. Sí. Para empezar a preguntar y que uno o dos personas de nuestro auditorio el lunes. Sí. Empezamos a hacer una así breve. Perdone, señor. ¿Ha oído usted hablar de un programa de lo que quieras o de aquí entre nos o a las 10 de la mañana en ABC Radio? Ya diéramos la identificación y preguntar por él. De todas maneras, no va a llamar a nadie. Puesto que no tenemos auditorio, ¿eh? Ajá. ¿Me explico? Sí, Jorge. Nadie va a llamar. Uh-huh. Y va a decir, oiga, que nos están llamando por teléfono y mentando. No, obviamente no. O están bloqueando, no, tampoco. Digo, no, señor, usted está en un error. Debe ser fantasmal, puesto que nadie nos odie. Oye. Ajá. Entonces, por favor, INRA. Se llama el Instituto de INRA. Y voy a ver lo que significa. ¿Sabes tú acaso qué significa? Pues algo así de Instituto de Medición, algo así de radio, ¿no? Radiodifusión, algo así. Ahorita te lo busco, Jorge. Pues sí, a ver quién lo... Sí, pero... ¿Quién lo patrocina? ¿Es algo de la Coca-Cola o algo así? Sí, seguramente, ¿no? Son los que pagan las encuestas y que, pues obviamente, pues de acuerdo a la encuesta sale tu resultado, ¿no? Es como... Sí, pero de todas maneras es Es muy cruel porque bueno, ya a mí finalmente no, sí me importa, puesto que lo estoy diciendo. Si no me importara, me valdría gorro y no lo diría. Psicoanalíticamente, sí me molesta y tengo que aceptarlo. No debería, ya debería yo tener una formación psicoanalítica de manera que sí, pues no, yo trabajo, cumplo con mi deber, hago lo que puedo y se acabó. Ajá. Pero no, todavía se ve que tengo muchas cosas que superar. y estos desgraciados hijos, no, tampoco voy a odiarlos, ¿verdad? Estos cuates que están haciendo su deber, pues, en un mundo publicitario. Claro. Ahora, sí da mucho coraje, ya hablando de cosas que sí tienen trascendencia, el hecho de que digan, no, lo que representa para una institución de carácter publicitario sí. No es el 3.8, sino el 1.5, y se están peleando por un gran pastel que se llama la difusión de tres posibilidades, y sí están atrás. Pero finalmente se reparten el hecho de que sean 1,000 millones o 1,500 millones de pesos, lo de una publicidad que finalmente sirve para engañar y que finalmente paga el pueblo de México. Todo lo que ellos manejan, el señor Slim, el señor Vargas, el señor Azcárraga, el señor de los milagros, el señor de la madre y media, todo eso es dinero del pueblo de México. Dinero que te debería tener una canalización. Muy bien que haya empresas, muy bien que haya trabajos, pero no es lo mismo que haya una empresa para sembrar maíz a que haya una empresa para que te untes una crema, una pomada. Para pues bajar yo fui de peso a las ruinas y no pude ir y lloré. ¿Te acuerdas ese pinche anuncio que ya lo tengo atravesado de una señora que lloró porque no pudo correr en la pirámide? Sí. Bueno, pues no es lo mismo. Ajá. Cosas que sirven para alimentar el histerismo y la fantasía de muchos de nosotros a cosas que a dinero que se utilice en la producción o de cultura o de alimentos. Ajá. Que finalmente son las funciones primordiales que debe tener un pueblo. Mangiare e filosofare. Sí. Primum mangiare de inde filosofare. Imagínate si todos nuestros comerciantes pinchurrientos y la televisión como conductora y rienda de todos ellos pensara en ese proverbio latino para producir, para comer, e ipso facto, quiere decir, e inmediatamente y por el mismo hecho, para cultivar al alimentado. Darle de comer a un ser humano y luego cultivarlo. Pero no, es para llenar los espacios enormes de una fantasía, de un conglomerado humano que ha sido educado en la mentira, en la falsedad y en el fanatismo, sea fanatismo religioso, sea fanatismo deportivo futbolístico, sea la magia de la milagrería, es decir, ponte tu cadena esta y vas a adelgazar. No, ni madre, yo aquí la tengo y no he adelgazado nada. Uh-huh. No, es que me dijeron que esta cadena servía para guardar el equilibrio y yo no soy nada equilibrado. Es que no te la pones con fe. Me la regalaron, debo tener fe. Sí, bueno, claro. Pues dicho lo anterior, da un poco de coraje el hecho de sí. que allá arriba se peleen por miles de millones de pesos y finalmente lo que era esperable del conflicto Televisa, Slim, Comisión de Radiodifusión para dar concesiones, MBS, señor Vargas, Aristegui, sí. de todo eso, la lógica natural, digámoslo nosotros o no, sería haber creado un instituto de comunicación alternativa, no dependiente del gobierno, es decir, no gubernamental, y que tuviese verdaderamente la posibilidad de presentar una información, una cultura, un arte, una manera de ser alternativa para México. Eso sería crecer. Obviamente, no importa. Es decir, como decía don Aurelio, sí nos importa. Nos importa que eso no se sepa aquí. Nos importa que no vaya. Bueno, el público no sabe. Pero les cuento mi anécdota, es domingo de anécdotas. Anecdotario. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y regresando la cuenta? Una pausa. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Vuelta en este espacio, números telefónicos en cabina 55 18 77 60 y la da sin costo 01 800 5581-8248. Ahora sí, adelante, Jorge. Ah, bueno, te estaba diciendo que era domingo ante anecdotario y que te iba a contar que en alguna ocasión, justamente, ahí está Tere Vale, que no me dejara mentir, iba a haber elecciones muy democráticas en Venezuela. Yo me acuerdo que había el partido COPEI y otro partido que se llamaba Colorado, no me acuerdo, y que iba a ser verdaderamente una performance, ¿cómo se dice eso? Iba a ser un tour de force de democracia, y que en realidad en aquella época se había garantizado que no iba a haber trinquete, no había Instituto Federal Electoral, no había IFE. Vaya, el IFE no iba a meter las manos. El IFE de Venezuela. El IFE, sí, no. No, perdón por la asociación, pero en fin, no. El IFE de Venezuela no iba a meter las manos. Por tanto, se garantizaba que todo iba a ser limpio, puro y democrático. ¿Me explico? Sí. Pero el de allá de Venezuela. Ajá. Entonces, yo no sé cómo. Ah, pues hablé a la embajada de Venezuela, porque pues obviamente no nos iban a dar para el pasaje. Y la embajada de Venezuela dijo que en aras de todo eso hablaron a Venezuela y que sí, que nos iba a dar una institución de allá el pasaje para Tere, un camarógrafo y no me acuerdo quién más, y yo íbamos a ir a Venezuela. Entonces fuimos encantados de la vida decirles que íbamos a ir 8 días. Nosotros de habladores, porque a lo mejor nos vamos sin ni pedir permiso, pero en fin, total no iba a ser dinero de la tele, ¿cómo se llamaba? Telesistema. Bueno, pues entonces me acuerdo que el encargado de todo eso era un excelente amigo, pero muy un hombre de gran conciencia derechista, pero buena onda. Le digo, Aurelio, fíjese que ya conseguimos. Ah, sí, está bien. Bueno, muy bien, sí, pero en fin, déjame ver, y entonces cuando se van y tal y tal y tal. Pues ya le dije todo. Me acuerdo que mandamos una carta y no teníamos con quién, y le llevaron unos japoneses en el aeropuerto. Esos japoneses pensaban que era algo diplomático y se agachaban y la onda. Digo, no, nomás le entregan en tal lugar ya. Bueno, ya estábamos puestísimos para irnos. Entonces nos llamó don Aurelio y nos dice, oiga, pues fíjate que ya examinamos todo y no interesa, hombre. Digo, no, vas a ver cómo yo soy rehusado para eso, y vas a ver cómo si hago un programa que interese. Además es muy, muy interesante que se dé una muestra de democracia noble, digna y entera, como aseguran que va a ser en Venezuela. Pues por eso te digo, ¿cómo? Pero eso es interesante. No nos interesa que aquí se vea eso, ¿me entiendes? ¿Cómo? Sí. No nos interesa sacar eso en nuestras pantallas. ¿Entonces qué? No, pues si fuera otra cosa, no importa. Algo musical, alguna telenovela o algo así. Bueno, no sé qué. Pero eso no nos interesa que salga. Tenemos interés en que no salga, entiéndeme. ¿Entonces qué? Total, no queremos que salga eso. Y no fuimos. Son las instituciones que hoy reciben premios a la libertad de expresión, como le acaban de dar a alguien de ellos un premio a la libertad de expresión. Y los mismos que pueden quitar cualquier programa porque alguna encuentren algo irregular. Entonces, no interesa que se vean esas cosas. Por eso no interesa que haya una institución de pensamiento, de presentar alternativamente, porque finalmente no es un monopolio, son instituciones al servicio de la causa y de la ideología que convienen al país, punto. Por esto otra cosa no puede funcionar, y hay que hacerse a esa idea. Ahora a mis amigos del Twitter, inspirados en el caso Aristegui, dice, no, pues hay que poner efectivamente el INCA, Instituto Nacional de Comunicación Alternativa. Y hasta le pusieron ellos, el nombre. Debemos decir que no es onda mía, le pusieron el nombre de INCA, dice, no se oye mal. Bueno, pero obviamente no interesa. No. Como diciendo, como recordando al don Aurelio Pérez, de grata memoria, no interesa que eso se vea en México. Claro. Y cuando digo de grata memoria, lo digo en serio, porque era un hombre congruente con su fidelidad a su empresa, y un hombre de pensamiento, ya digo, cristiano, muy acendrado, y aparte de esa fidelidad que tenía, que a mí no me convenía, pero eso no es problema de él, era un hombre bueno. Adelante, por favor. Sí, Jorge, en realidad esta disputa por el mercado de las telecomunicaciones, porque al fin y al cabo es un mercado que se están disputando. Fíjate cómo el gobierno federal está causando en cada sector donde se mete, pues, pleito, ¿no? Yo no voy a decir que son cárteles, pero son grupos que se están disputando el mercado, al fin y al cabo. Y bueno, ahora en esta situación entre Carlos Slim y Televisa, finalmente es eso. Y pues bueno, yo no creo que al fin y al cabo, si Slim retira su publicidad de Televisa, pues yo creo que la solución y lo único que vamos a ver es que se pase a TV Azteca o a Dish o a lo que hay en el mercado. Nunca, y pues lamento decir eso, podremos observar que hay un interés por hacer algo nuevo, una tercera vía, una tercera empresa que de verdad pueda dedicarse para una comunicación verdaderamente alternativa, que ahora sí nos informe a los mexicanos, porque todo lo que tenemos son noticias repetitivas, Jorge, desde la mañana hasta la noche, ¿no? Sí, no, y bajo un solo concepto y nada más. Sí. En fin. Bueno, hay muchas personas que han llamado por el Twitter y por todas esas comunicaciones actuales que hay, y por internet, sobre una balacera ayer en un reconocido Plaza Cristal en Jalapa, que es un lugar muy de mucho conocimiento. Parecería ser, y eso fue ayer durante el programa de nosotros acá en Jalapa, y en el Twitter y todo eso me preguntaban, y entonces parecería ser que se confirma que fueron dos asaltantes que querían robar una joyería, huyeron. Hasta el momento no se sabe que los hayan capturado, y creo que, como suele suceder, no sucederá. Pero fue, según se dice, no sé si esto sea un atenuante, un robo que no corresponde a una balacera de la delincuencia del tráfico de estupefacientes. En fin, nosotros estamos cruzando los dedos para que Jalapa, ojalá, se mantenga como un área de menor criminalidad. Oye, ¿y ya entró en funciones la policía de Banderilla, Jorge? Pues no sé, ya salió en todo caso la fotografía, y te juro que por la fotografía no creas que es una policía de hermanitas de la caridad del convento que hay aquí de niñas, para arreglar niñas y traerlas a buen camino. No, se ven verdaderamente espantables, mis cuates. Ya voy a ver para que... Ah, pues estaría bueno entrevistarlos, ¿verdad? Para ver qué idea tiene una policía, porque no conocemos la ideología, el pensamiento, los anhelos y la idea... ¿Cómo fue su niñez? ¿Por qué se decidieron a ser policías? Porque son policías, ¿eh? Sí, sí. Y la pregunta fundamental de Joaquín... ¿Juay de quién? Rito es la película. Sí. Entonces, why the policía? Why the policía? Why the policeman? ¿Entiendes? Bueno, adelante, Betty. Oye, por cierto, hablando de violencia, 79 muertos el viernes, Jorge. El día del ejército, precisamente. Y que, pues bueno, Calderón habla de enviar más y más policías, más batallones, más ejército. Es la única forma que se les ocurre para... pues seguir con esta lucha, ¿no? Sí, parecería ser que hay un interés marcado en continuarla. Sí. Y yo lo que diría es que ver la posibilidad de bajar la es una guerra que parecería ser que no se fija en las bajas. Y es una guerra en la cual las bajas, sean del bando que sean, sean del grupo de los A, B, C, D, X, Y, Z, Golfo, Michoacán, Norte, Mano con Ojo, Familia, todo, Policía, Marina y Daños Colaterales, que es el pueblo, todas las bajas son de la nación. Todas las bajas las debería sentir el gobierno. Ya lo dijo un marino militar de Veracruz. Siento todas las bajas. Qué bueno, militar. Qué bueno que así sea. Pero si lo sienten, ¿por qué no las evitamos? Una cosa es lo desesperante. Es para alguien que lo considera quizá de una manera tonta o mala o de tercera edad, el hecho de que la causa fundamental que origina esta guerra continúa vigente. Fíjate, aquí hay guerra. ¿Por qué es la guerra? Porque se transporta una mercancía de mucho valor por nuestro territorio y genera corrupción y muerte. Oye, ¿qué es lo normal que suceda? ¿Qué se necesita para que eso no suceda? Que ese producto no sea escaso. Uno. Pero oye, eso sería difundir, sí, ¿verdad? Eso no se puede. Bueno, que no haya demanda. Pero la demanda no ha decrecido. Esta guerra está perdida. No vino la señorita para que apunte, Betty. Mientras el consumo continúe. Punto. Mientras haya consumo, habrá quien se la juegue para satisfacer esa necesidad mercantil del comprador. De la misma manera que hoy en la mañana, hoy sale la noticia de que algo deseable es que ya que tenemos conflicto para la transportación del producto y México se está entrematando con saldos tan altos o mayor que una guerra, bueno, pues que noten que no haya armas. Estados Unidos dice, ¿qué te pasa? ¿Las seguirá habiendo? Dicen, oye, prohíbe el uso de armas porque mi gente se está matando, debe decir alguien. ¿Qué te pasa? Eso no. Yo seguiré vendiendo armas. ¿Qué quieres que hagamos? Y tomamos la decisión más extra, más fuera de la lógica. ¿Hay que continuar? ¿Cómo hay que continuar? El consumo sigue. Los enemigos no sabemos quiénes son. Muchos de nuestros combatientes son a su vez participantes en el delito. Luego creamos conflicto por las circunstancias actuales del país. Viene a acabarla de refregar una sequía terrible, una helada. Una helada terrible en la cual no hay alimento. Eso incentiva la problemática. La falta de alimentos fue una de las causas de la revuelta en Egipto, ¿no? Sí. Entre otras muchas. Y luego nos venden armas y nos mandan armas. Oye, pues parecería ser que la finalidad es nulificar este territorio y su gente como país. Sí. Digo, si se ve desde fuera y con ciertos ojos, hay una voluntad interna, no revelada, pero vigente y latente, de destruirlo, la esencia de una república. Sí. No sé lo que se piense, es un punto de vista, desde luego que puede ser rebatido y ojalá que sea nomás una lucubración mía o un pensamiento así, pero el asunto está en que hay los elementos para dudar sobre el Plan México. ¿Qué carambas es lo que quieren hacer con nuestro país? Estaría mejor que lo dijeran para tomar una determinación así, pero parecería ser que es una continua y constante voluntad y un goteo en diferentes aspectos para llegar a una finalidad que no conocemos o que intuimos. Sí. Adelante, mi querida. Una pausa nuevamente, Jorge, y enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y nos llama Diana Vega Ruiz y Eric Vázquez García. Dicen que son de Atizapán de Zaragoza, que trabajan en una agencia de autos en Vallejo. Te mandan saludos y quieren que los felicites porque acaban de tener una niña, Jorge. Ah, muchas felicidades, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Pónganle un nombre accesible. Es que, perdóname que haga el paréntesis, no, usted le pone el nombre que quiera, desde luego. Pero es que hay una, estábamos comentando ayer o antes, no me acuerdo, que aquí en Veracruz hay una costumbre ya de ponerle a las niñas un nombre sacado de no sé qué historietas, pero rarísimos nombres que usan. Y tú dices, es un nombre totonaco, y se enoja. No, es de la película tal, o de la cantante tal, en fin. Bueno, adelante. Oye, a propósito de las encuestas, están llamando muy enojados que cómo es posible que digan que no se escucha nuestro programa. No, es que no digan, es que no existimos. Pueden decir entre los noticieros que no alcanzan un rating así, por los nacionales, por lo que sea, estaría pues el nuestro, el del Talpanilla, el del señor Montiel o de otras cosas, ¿no? Pero hay gente que yo sé que está falseándolas. No voy a decir por qué, pero mi patología televisiva y de esto me hace decir que hay personas que están rankeadas, como se dice, están consideradas y que no tienen auditorio. Pero eso ya es cuestión de ellos, tampoco voy a dudar de lo que ellos dicen, sino porque estoy reclamando. Pero ya le digo a usted, entonces... Luis Durán nos llama, dice, respecto a las encuestas que les apodan rating, es una mentira, señor Saldaña. Dice que una muestra de todo el rating que ustedes tienen simplemente es basta ver los conciertos a donde acuden muchas de las personas en el Zócalo, en el Alameda y en el Teatro de la Ciudad. Y saludos a Betty, gracias. Esa es una de las mediciones que yo tengo. Las últimas 7 veces, bueno, hemos tenido 7 conciertos el año pasado. Solo uno no se alcanzó a llenar completamente. Solo uno, cuando estaba levantada la calle, no calculamos y había problemas ahí en la Cámara de Diputados y ese día faltaron como 200 butacas, ese día. Los demás han estado llenos. Para alguien que no es cantante, pues es una satisfacción que la digo y les agradezco a ustedes que a pesar de las deficiencias van. Espero que no me vayan a dejar solo este fin de semana que viene. Entonces yo digo, bueno, pues qué bueno que vayan, pero quién sabe si eso constituya un termómetro. En todo caso voy a ver qué cosa es el INRA y vamos a... Yo voy a invitar a mis amigos a que llamemos el lunes. Sí, pero hay que llamar. Pero como no hay auditorio, no va a llamar a nadie, fíjate. Hay que conseguir el teléfono y llamar. Sí, ahorita estoy viendo aquí, pero sí. No le llego. Guillermina, bueno. Juárez dice, felicidades a todos ustedes. Dice, no solo los escuchamos diario, mucha gente pide que su programa dure más horas, por lo menos 2 horas, señor Saldaña. Ahí está. Y que pongamos reporteros en todas partes del mundo, ¿no? Y que haga yo así con la mano. ¿Con la motocicleta pared. O a sin ver, motocicleta? Mi reportera en Washington, Lady Gaga. Hola, Lady Gaga, ¿cómo estás? Y a otra reportera en otra parte del mundo y así. Oye, pero nos tienes... Conti, por favor. Yo quiero una moto y vestirme de rosa, como te acuerdas aquel señor, ¿verdad? Vivo, que sí, tenía 50 chavas con vestidos de cuero y andaba... Eran todas un idem, ¿verdad? ¿Dónde andará? Bueno, Adelante. También nos escribe el señor Cruz de la delegación Benito Juárez, dice: señor Saldaña, la crisis económica hoy en día se está volviendo una tortura para el pueblo de México. Se enteró del aumento de las tarifas de los taxis. Antes teníamos volumen de pasajeros, porque soy taxista, y tarifas económicas. Ahora las tarifas son caras y nadie se sube a los taxis. Nadie, pues si no le aumentan en forma considerable el salario, pues el pueblo va a tomar un taxi. El pueblo simplemente lo hartan y lo provocan con toda la delincuencia, con toda la crisis, con la falta de alimentos. El pueblo no viste bien y tampoco come bien, señor Saldaña. Por otro lado, una guerra del Estado contra el narco. Poco se ha dicho que el ejército se autorroba las armas y se las venden a los delincuentes. ¿Usted sabe algo acerca de eso? Bueno, no lo sé, pero dígalo usted que es un rumor. No quiero pensar en eso. Mira, no puedo decir más que el señor nos dice un rumor, no confirmado, y como tal se lo presentamos a usted como un rumor. Claro que esos son los peligros de leer y tener un concepto de la libertad de expresión. El señor nos expresa que sabe un rumor, obviamente no confirmado, y que deseamos de todo corazón que no sea cierto. Pero en el hipotético y remoto caso de que fuera cierto, que lo dudo, eso reforzaría el hecho de que no se puede hacer una guerra cuando no está perfectamente delimitado quiénes, con quién contamos para hacerla, con qué elementos tenemos. Podemos confiar en nuestras fuerzas, en las nuestras, en nuestras fortalezas, como les gusta decir a los neoliberales. No podemos contar en nuestras fortalezas, no podemos contar en nuestro armamento, no podemos contar en la fidelidad y buena voluntad y entereza de todo nuestro personal, pero con uno que falle ya nos dio una torre a todos, o a muchos. Y ahora, ¿sabemos dónde está el campo enemigo? No. A lo mejor está en un bufete de abogados, a lo mejor está en una procuraduría, a lo mejor está en un ministerio público, a lo mejor está en una oficina, no se sabe. Entonces yo creo que la estrategia no es tan inteligente como pareciera. Si no, pues vamos ganando. Adelante, Betty. Y bueno, también nos llama Juan José Gómez de Coyoacán. Buenos días, señor Saldaña y Betty. Dice que le expliquen a Lozano qué significa Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ojalá que alguien se lo explique, dice el señor Juan José Gómez. La señora Mari Carmen Reyes, saludos y felicitaciones al programa. También Alfredo Benítez. Señor Saldaña, ¿a cómo están los boletos de su concierto? De 50 pesos. Hay un poquito más caros, ¿verdad? Pero hay desde 50 pesos. Pero si tiene usted algún problema de carácter económico, nomás me habla y yo le hago un descuento. También Jesús Ramírez, saludos como siempre a todos. El señor Esteban Ramírez dice: señor Saldaña, en relación a los trabajadores del ESME, llevan 16 meses sin trabajo y todos sabemos que Calderón tomó una decisión personal sin consultarlo a los coordinadores de los diputados. Dice: el señor Calderón elaboró un documento donde explica las causas que lo llevaron a tomar esta decisión, pero este documento no se va a conocer hasta después de 20 años, hasta que quizá el delito prescriba. Ojalá que comente algo. Sí, mira, aquí te voy a decir esto. Dice: INRA es la empresa líder en medición de audiencias para radio. También realiza estudios en televisión, prensa y revistas. Nuestra metodología está respaldada por precisas técnicas de estadística y procedimientos probados que reflejan la calidad y veracidad de nuestros resultados. Asimismo, realizamos estudios independientes y semestrales en 35 ciudades. Pero aquí hay una cosa, pero tiene clientes. Compañía Estudios, Iraliga, Estudios Intermedios, Glosario, Grupos Radiofónicos. Ahí está. Aquí está ABC Radio, desde luego. Televisa, obvio. Pero no dice quiénes somos. Si dijera quiénes somos, ahí puedes checar, como ellos dicen, ¿verdad? Bueno, entonces le pican ustedes en el internet INRA, compañía dice, empresa líder, eso ya lo leí, y nada más. Siguiente, a ver qué dice. Nuestro compromiso es ser una de las empresas con más equipos de trabajo, con una cartera, infraestructura tecnológica y humana que significa una gran inversión, algo a lo que no se han arriesgado ninguna otra empresa. Pero aquí algo que dice de clientes, ir a liga, no le estoy entendiendo. Bueno, pues aquí voy a seguir investigando. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Jorge, una cantidad impresionante de personas que nos están hablando, según nos dice Emma, para decirnos que no hagamos caso de las encuestas. La señora Pacheco, Oscar Macías, Alejandro Nobel, Esther Zúñiga, dice que a dónde pueden hablar para decir que ellos escuchan el programa de Aquí Entre Nos. Te voy a dar el teléfono que estoy viendo aquí. Y Rafael Chávez Torres dice que chin, su madre, las encuestas. Ahí está. No, lo que pasa es que yo creo que aunque demos el teléfono y el lunes a las 10 o 11 de la mañana llamen, no va a llamar nadie, puesto que si según INRA no nos ve nadie, es lógico que este mensaje no lo va a oír nadie. Claro. Cuando a mí me dijo una vez el patrón en Televisa, ya no estaba yo ahí, dice, ya estamos enterados que hablas mal del fútbol, le digo, pues sí. Dice, ya te vamos a responder. Le digo, no, pues tú mismo dices que a mí no me oye nadie, ¿cuál es tu bronca, no? El teléfono es 5616-8886, es fácil, 5616, ¿verdad? 8886. Sería bueno que a las 10 de la mañana hablaran, ¿no? Pero nada más así para agradecerles muy amablemente, claro. Y decir, oiga, usted, ¿qué hay hacer encuestas de radio y todo eso? Si hay una o dos personas, pues no será lesionante, desde luego. No creo que nadie llame, puesto que según ellos nadie nos escucha. 5616-8886. INRA. Te voy a decir mi poema que tiene que ver con las cosas de México. Aquí me dicen en Twitter, yo sí lo oigo. Está Pariterreta, así se llama. ¿Es México un país y no es un cuento? Es reducto de todo lo indeseable, experimentos, vida sustentable y depósito ruin de su armamento. Armas, venenos, experiencias tristes, antihumanas que causan tanto daño, productos que lesionan el engaño, países mueren y el tirano existe. Debemos de escapar de quien ofenda la lógica razón de nuestras gentes. Somos un holocausto y no una ofrenda. Que las naciones ricas nos comprendan. Solo justicia y trato más decente. ¿O es tiempo de buscar quien nos defienda? Justicia. Es una pregunta, ¿verdad, Miguel? Sí, Betty. Justicia es lo que busca siempre el pueblo. Sí, hombre, pues eso de que no, y luego hacen experimentos y maíz transgénico, y luego esas cosas que para fertilizantes que perjudican, y en fin, ¿eh? Y vacunas que sí. No curan, ¿eh? Epidemias, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces ya dijimos que no lo digo a tu azar, como dicen en Francia, por si las dudas, 50, el teléfono de la INRA, no será algo cristiano tú. No. No, es INRI, ¿verdad? ¿Qué dice el? Bueno, INRA, 5616-8886. Si hay una o dos personas que por favor le hablen, una o dos, claro, no hay más, no hay auditores. Sí, no hay auditor. Pero no, ellos no existimos. Entonces nadie les va a llamar. Sí, sí, sí. 5616-8886. 86. Mi querida Betty, pues te deseo que pases un feliz domingo, y a nuestros amigos, si a bien llevan, nos vemos el sábado próximo en el Teatro de la Ciudad a las 7 y el domingo a la 1, pero ya otras personas. Bueno, adelante, Betty. Pues ya nos vamos, Jorge. Nos da tiempo para dos llamaditas finales. Ya va. Saludos, Emma. Muchas gracias. Graciela Ortega, saludos, felicitaciones. Estaremos presentes en el Teatro de la Ciudad. Gracias. Y el señor González de Tlanepantla dice, hablando de encuestas, señor Saldaña, el secretario de Obras de la Ciudad, Aboitis, dice que la supervía no se someterá a consulta, que si el señor Ebrard decide detener la obra, él es, finalmente es quien decidirá. ¿Qué pasó con esa, dice, izquierda de México, señor Saldaña? Ah, hay que preguntarle a Aboitis. Bueno, adelante. Nos vamos, Jorge, gracias. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro vive en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña.